Gymnasia verbal. There are some, there aren't any. Annie, hello. Hello, how are you? I'm fine, how are you? Fine too. Good. Pues hoy vamos a presentar algunas palabras nuevas, entre ellas chimney, que significa... Chimenea. Lo importante aquí es no decir chimney, sino chimney. Chimney. Chimney. Chimney, eso es. Luego, curtains. Cortinas. Toys. Juguetes. Toy soldier. Soldadito. Toy truck. Camioncito. Uh-huh, un juguete también. Uh-huh. A toy car. Un cochecito. Y shelves. Estanterías. Muy bien, pues vamos a trabajar estas mismas palabras y a la vez trabajar la expresión there are, que significa hay. Uh-huh. Pero en plural. La semana pasada vimos there is, que es nuestra versión de hay en singular. There is one, pero there are two, ¿vale? A vale. diferencia de lo que hacéis en español, nosotros distinguimos entre el plural y el singular aquí, ¿vale? Vale. Vamos a ver primero unos ejemplos en afirmativo y vamos a trabajar también el uso de some. There are some chimneys, there are some curtains, there are some toys, there are some shelves. ¿Qué significa? Varios. Varios, sí, algunos o unos. Uh-huh. ¿Ok? Muy bien, entonces yo te voy a decir unas frases y quiero que me las traduzcas al inglés. Ok. ¿Te parece? Vale. Ah, por ello, entonces. Hay unos sillones en la habitación. There are some armchairs in the room. Bien, there are some armchairs in the room. Hay unas mesas en el restaurante. There are some tables in the restaurant. Good, there are some tables in the restaurant. Es muy importante pronunciar la palabra some como lo acabo de hacer yo. Uh-huh. Some y no some. Some. Some. Es un sonido de vocal que no existe en castellano. Some, ¿ok? Hay unos gatos en la calle. There are some cats in the street. There are some cats in the street. Good. Hay unas revistas en la mesa. There are some magazines on the table. There are some magazines on the table. Muy bien. Hay unos libros en las estanterías. There are some books on the shelves. There are some books on the shelves. Fenomenal. Hay unos vasos en la mesa. There are some glasses on the table. Muy bien. Pues ahora vamos a centrarnos en unos cuantos ejemplos en negativo. En este caso, no podemos decir there aren't some, sino some se tiene que convertir en any. There aren't any dogs, there aren't any cats, ¿vale? Que vale. No hay perros, no hay gatos. No hay perros en China, por ejemplo. There aren't any dogs in China, ¿ok? No hay bolígrafos en mi oficina. There aren't any pens in my office. There. There. There. There. Ajá. There aren't. There aren't. Any pens in my office. Any pens in my office. No hay sillas en la habitación. There aren't any chairs in the room. Good. No hay manzanas en el suelo. There aren't any apples on the floor. No hay elefantes en Inglaterra. There aren't any elephants in England. Qué pena, ¿no? No hay gente en el aeropuerto. There aren't any people. There. There. Otra there. Vez. There aren't. There. There. No me mires así. There aren't any people in the airport. Repeat. There aren't any people in the airport. Good. Pues ahora toca el interrogativo. Y una vez más, tenemos que recurrir al uso de la palabra any. Ok. Are there any? Por supuesto, invertimos are y there. There are two se convierte en are there two para preguntar. Are there two? Are there any? Are there any books? Are there any cats? Are there any dogs? ¿Está claro? Está clarísimo. Good. ¿Hay libros en tu maletín? Are there any books in your briefcase? B y B. Books in your briefcase. Las Bs son mucho más fuertes. Books. Eso es. ¿Hay teléfonos en el edificio? Are there any phones in the building? Muy bien. ¿Hay lámparas en tu habitación? Are there any lamps in your room? ¿Hay sobres en esta oficina? Are there any envelopes in this office? ¿Hay barcos en Madrid? Are there any ships in Madrid? ¿Hay gente contigo? Are there any people with you? Muy bien. Pues ahora vamos a fijarnos en el dibujo, en la imagen que aparece en la página 13 y tendrás que contestar a unas preguntas sobre esta misma imagen. Vale. ¿Vale? Y esta vez vamos a mezclar tanto el singular como el plural. There is y there are. Ok. ¿Vale? Is there a chimney in the room? Yes, there is. Yes, there is. Good. ¿Chimney significaba? Chimenea. ¿Y cómo se pronuncia? Chimney. ¿Y cómo no se pronuncia? Chimney. Chimney. ¿Vale? Chimney, dos sílabas, nada más. Muy bien. Are there any toys on the floor? Yes, they are. No, no. They are, no. Sorry, sir. There are. Sí que hay. Yes, there are. Again. Yes, there are. Good. How many toys Are there? Pues esta es una pregunta nueva. How many significa cuántos. ¿Cuántos juguetes hay? How many toys are there? There are four. Repeat. There are four. There are four. Muy bien. How many toy soldiers are there? There are two. There are two. Muy bien. How many toy trucks are there? There is one. There is one. Muy bien. Has cambiado de there are a there is para el singular. Perfecto. Are there any curtains in the room? Yes, there are. Good. Curtain significaba? Cortinas. Good. Curtain, se pronuncia. Is there a sofa in the room? Yes, there is. Yes, there is. Good. Is there a table in front of the sofa? Yes, there is. Muy bien. Are there any magazines on the table? Yes, there are. How many magazines are there on the table? There are three. Good. How many armchairs are there? There are two. There are two. Again? There are two. There are two. There are two. There are two. Nunca podemos contraer there are. Okay? There are. Siempre. There are two. Okay. There are two. Are there any books in the room? Yes, there are. Pues perfecto.